en plena digestión de un papel de churro, tres cucharadas de colacao, un golpe de leche y un suso de crema, los lanzamos el sábado por la mañana el Jaime y yo al rastro. Y después de pasar 36 puestos de tornillos oxidados, postales de vírgenes, relojes falsos, caretas de Goku, jerseys peruanos, chatarras en el suelo, tienen patitas y bailan al ritmo del Man Mix 4 en un radiocassette de los malotes, pues después de todo eso, nos quitaron la cartera un par de veces en 10 minutos. Pero de pronto nos encontramos nuestro puesto favorito, el revival del cine español malote. Allí conseguimos las mejores películas de cine español, las que nunca sería capaz de poner Parada en su show, por miedo a que dos o tres levanten el piano blanco a pulso y se lo dejen caer encima. Las películas eran todas clásicos, Chispita y sus gorilas, La Trastienda, uno de los primeros momentos carlotitas del cine español. Sobre todo la película del Fari, Ojos sin Luz, premio a la peor portada de la historia del cine. El diseñador está todavía desaparecido, con grave amenaza a su espalda. No ha tenido lo que hay que tener para aparecer. Pero lo peor de todo es que nos las compramos en Sistema 2000. Unas cintas de 30 por 15 que si se las tira un cristiano lo balda. Es que en un puestecillo de un nota con más pelo que Grizzly Adam y un pastón alemán acostado al lado, se había comprado Jaime el único vídeo en Sistema 2000 en peligro de extinción del rastro. Yo creo que funcionaba con garbanzo tostado. Y yo le dije al Jaime que antes de comprarlo lo llevara a un taller para que le mirara los niveles, el pistón, la polea, y le den un poco de chapa y pintura, porque el vídeo tuvo que tener encima un geranio con maceta de barro más de 15 años. Y creo que tiene una mijita de humedad. Pero el Jaime ni caso. Y no lo llevó. O sea, lo pusimos encima de la tele del salón para decorar un souvenir de la folclórica con traje de farolá, encima un gallo de Portugal que en la cola es termómetro y un cenicero que pone "me acordé de ti cuando estuve en Puerto Urraco", que digo yo, se podía haber acordado de otra persona, coño. Preparamos una merendola a base de kilo y medio de pan de morde de Xenoa y las famosas jarras de tan sabor fantasía. Cuando metimos la peliculilla dentro del vídeo, aquello hacía un ruido que era la niña del exorcista con ronquera diciendo la tabla del 4. Se tragó toda la cinta entera, no hubo manera. El vídeo tenía más hambre que el pastor alemán del hippie. Luchamos contra él a brazo partido, se comió 7 películas, el cuchillo de la nocilla, la mano de Jaime, y al final agarré la barra de pan de morde y la nocilla de dos sabores y le digo, te juro que el vídeo no se come mi merienda. Llega las noticias.